sé de quién te vayas, déjame mirar una vez más este rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo que me has dejado de amar. ¡Rico! Pero es que es mi sentir. Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Quisiera pedirte el beso que borré los de ayer. Mas no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Sinceramente que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar.